Y bien, hemos estado el otro día, lo poníamos en superficie, el primer juicio en la provincia, el tercero en el país, por violencia vinculada con el VIH. Y ayer, el día lunes, se realizó una audiencia, el juicio por fin empezó. Pero para hablar mejor de esto, de este tema, y poder despuntarlo más en profundidad, del otro lado de la línea nos está guardando muy amablemente Julia Morcos, de la Corriente de la Colectiva, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Tato, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Pedirte lo primero, quería pedirte alguna impresión sobre lo que ha sucedido en la jornada de ayer, en la primera jornada del juicio. Sí, lamentablemente la primera jornada del juicio no se pudo realizar ayer, si bien teníamos citación para que se iniciara la primera jornada del juicio, eso no pudo llegar a suceder porque, bueno, se habían superpuesto varios juicios, entonces, bueno, no se pudo concretar esta primera instancia inicial del juicio, así que esto va a pasar para el día viernes, donde estamos, como te dije anteriormente, a la espera de la realización de un juicio justo, así que, bueno, así, estas son las novedades judiciales, digamos, todavía a la espera del juicio justo. Bien. Vos sabés que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención esta mañana, a primera hora, en la portada digital del Sol Diario, salían declaraciones del imputado, alegando inocencia, alegando que él no sabía nada y que estaba como obnubilado, que nunca tuvo la intención, que es un pobre pintor que nunca tuvo intención de infectarla, y que la víctima en este caso no era una mujer vulnerable. ¿Qué opinión te merece este tratamiento que le ha dado el Sol? Sí, a ver, la verdad, la opinión es bastante negativa, claramente. Todo el relato es una gran mentira, es un relato muy mentiroso por parte de esta persona, que claramente, a ver, por un lado apelar a que en la instancia judicial eso va a poder aclararse, todas estas mentiras van a quedar claramente demostradas y a la luz, porque no, en la instancia judicial se lleva después de una serie de investigaciones, o sea, una vez que la denunciante hace la denuncia, la justicia empieza a investigar, se citan testigos, se toman declaraciones, se recolectan pruebas, y es ahí cuando se fija que esto tiene que llevarse a juicio. Esas instancias ya se cumplieron, por lo que claramente da a entender, y nos damos cuenta, todas las personas que podemos leer una nota así, que está mintiendo. Después podríamos como ir desmintiendo varias cosas. En primer lugar, no sé cuál es el parámetro que se mide para medir la situación de vulnerabilidad de una mujer. Todas las mujeres somos víctimas de violencia de género. Aunque estemos empoderadas y aunque conozcamos nuestros derechos, seguimos siendo víctimas de violencia porque vivimos en un sistema machista y patriarcal. Por más de que nosotras vamos a tener conciencia de cuáles son las violencias, no por eso dejamos de vivir en una sociedad de sufrir las mismas violencias que sufren todas las mujeres. ¿Sí? Siempre está bueno, hablamos de empoderarnos, de tomar conciencia para estar abierta a ciertas situaciones. Claramente, en relaciones donde interviene la confianza, donde por la otra parte se hace presente el engaño y la manipulación, es muy difícil darte cuenta de estos tipos de violencia. Entonces, bueno, esa es una de las tantas mentiras que se dicen en la nota, que justamente, como vos dijiste, un pobre pintor que no sabía lo que hacía. Bueno, hay como, podríamos desmentir la nota entera, ¿no es cierto? Quienes sabemos con claridad de que sí hay una, que estamos frente a un juicio por la transmisión intencional usando la violencia, ¿sí? Por la transmisión intencional del VIH, usando violencia contra esa mujer, estamos hablando de una relación estable, donde esa relación se prolongó en el tiempo, casi 2 años, donde en esa relación había convivencia, casi desde un primer momento de la relación, estas personas convivieron por más de 1 año y medio, ¿sí? esta persona claramente manipula todo el entorno, a todo su entorno, está mucha vinculación con los amigos de la denunciante, incluso los grupos de amigos de ellos terminaron también conociéndose, tenía vinculación con los familiares de la denunciante, y él utilizó todo el entorno para manipular la situación, digamos, cuando alguien del entorno íntimo de cualquiera de los dos quería tomar conocimiento y apoyarlo en todo el proceso donde se asistía a médicos, él se negaba a ser acompañado, claramente para que nadie se diera cuenta de cuál era la intención real que él tenía con la mujer y cómo había estado manipulando toda la situación para hacer un daño contra ella. Todo esto es lo que se ha elevado a juicio, toda la situación de violencia que padeció la mujer y a través de la cual se le transmitió finalmente el VIH. Entonces, bueno, nada, una verdadera lástima, digamos, estas declaraciones tan mentirosas, pero la realidad es que tampoco esperábamos que una persona que hizo lo que hizo se hiciera cargo y saliera en el día de hoy justamente a decir si la verdad tuve malas intenciones. Y hice lo que hice porque si fue una persona con ese nivel de conciencia no era eso lo que hice. Sí, esto también, esto para un llamado para los medios concentrados, en este caso un medio del grupo Alonso, que de dónde se para, ¿no? Claramente. Sí, exactamente. Sabemos que hay un montón de presiones atrás de este caso y de ciertas manipulaciones de informaciones. Atrás de esto están determinadas asociaciones que han tomado el caso, que dicen ser defensores de personas bien con VIH, y han tomado el caso desde un lugar muy erróneo, hablando de la criminalización de las personas que viven con VIH, cuando claramente este caso no es criminalizar a las personas que viven con VIH, sino condenar la transmisión intencional de una persona que vivía con VIH hacia su pareja, con la cual aplicó violencia contra la mujer. Estamos hablando de un caso de violencia contra las mujeres, no de un caso de criminalización de VIH. Entonces se ha tergiversado la información, se ha manipulado la información y claramente se ha querido incidir negativamente sobre un juicio hacia una persona que debe ser condenada, porque la violencia contra las mujeres es un delito y debe ser condenado. Hoy en Argentina tenemos un contexto de avances en política de derechos de las mujeres. Ese contexto de avance no podemos ignorarlo. Las asociaciones de personas que viven con VIH no pueden ignorar la violencia que sufrimos las mujeres. No pueden negarla y tampoco pueden poner un parámetro de cuáles son las mujeres que están vulnerables de sufrir violencia o no con un parámetro personal. Eso no se puede hacer. Entonces, bueno, sí, lamentablemente nos hemos encontrado ante esta situación con el caso de violencia. Bueno, Julia, la verdad que nos quedamos pensando y masticando un montón de cosas respecto de todo esto, y seguramente te vamos a molestar más adelante para saber cómo sigue esta causa que nos interesa sobremanera. Por supuesto, siempre estoy dispuesta a contar cómo va la situación, contar cuál es la verdad de nosotros las mujeres, contar cuáles son los distintos tipos de violencia que sufrimos desde la colectiva. Uno de nuestros motores fundamentales es visible todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Y esta es una violencia de la cual estamos sacando a la luz, de la cual todas las mujeres que hayan pasado por esta situación van a encontrar después de este caso, se siente un precedente legal, un contenido legal desde donde agarrarse, desde donde poder solucionar su situación de violencia. Nosotras, creo que todo el país, el junio, cuando salimos a la marcha de una menos, fuimos claros respecto de cuál es la política que necesitamos hacia la violencia contra las mujeres y hacia todos los tipos de violencia contra las mujeres. Así que bueno, siempre a disposición de ustedes. Juli, muy agradecido, te mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Julia Morcos.